gozo de su salvación. Y me gozaré, si me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Dime salvación, y me gozaré, si me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Sí, Dios, me gozo en ti, me alegro en ti, yo me deleito en mi Señor. Él me ha vestido de su salvación, me ha dado paz y libertad, y me deleito en mi Señor. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Celebra la victoria del Cordero. Gozaré, si me alegraré.